Buenos días a todos. ¿Cómo están? Gracias a Dios, tengo mi micrófono hand-free de regreso. Gracias a Dios, estoy muy emocionado por eso, porque me gusta hablar con las manos y lo había extrañado, pero Dios es bueno. Dios es misericordioso. Vamos a reemplazar ya parte de nuestro equipo también, ¿verdad? Entonces eso es para darle gloria a Dios, ¿verdad? Para que podamos seguir adelante como iglesia. Entonces voy a leer un versículo y de ahí voy a orar. Usted me acompaña. Vamos a leer Hechos 9:13. O lo voy a leer yo si quiere usted ahí. Después vamos a regresar a él también, pero dice: pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Oremos. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque tú nos has perdonado, Señor. Tú nos has dado vida nueva. Nos has hecho, Señor, nuevas criaturas. Te bendecimos, te adoramos. Y esta mañana te pedimos también que tú sigas, Señor, transformando nuestra mente para que podamos nosotros ser más como tú, Señor, cada día. Te bendecimos, te entregamos este tiempo para que nos hables a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas difíciles que pueden existir para un creyente es que otra gente crea en la conversión que este creyente ha tenido. Es decir, cuando lo han conocido a usted en su vida anterior a Cristo o en su vida desordenada, pues es difícil para ellos creer que usted ha cambiado, que usted es una nueva criatura. Tal vez usted podrá decir: no, a mí todos me quieren. Pero es difícil porque la gente siempre recuerda, tal vez la gente pensó en algo específico que usted hizo que no estuvo correcto posiblemente, y la gente lo estigmatizó con eso. Ah, es que él es así. Y posiblemente no es así. Posiblemente fue un error que cometió. Estoy seguro que de mi persona, especialmente en mi adolescencia, no diría mucho bueno de mí, honestamente. Hay una maestra en específico que me dio clases en cuarto perito contador, que no perdona las incoherencias de un adolescente perdido. Incluso el día de hoy. Y eso que creo que ni sabe que soy un pastor. Me ve y me hace caras. Me ve y actúa así como, piensa que soy aquel adolescente cínico. Y ya no lo soy. Gracias a Dios, ya no lo soy. Lo de adolescente, ¿verdad? Lo de cínico, no sé. Pero yo recibí a Jesús como mi Salvador a los 8 años. Pero realmente lo conocí a los 18 años. De esto que yo le estoy hablando, puede ser que incluso usted cometió un error cuando conocía a Jesús, incluso cuando ya conocía a Jesús, mejor dicho. Cometió un error con el cual la gente lo identificó. Estas cosas suelen ser consecuencias de nuestras acciones. Pero ¿sabe qué? Le tengo buenas noticias. Los hombres de Dios lidiaban con los mismos problemas. En este caso quiero compartirle sobre la vida del apóstol Pablo, un poquito de la vida del apóstol Pablo. Ahora sí, acompáñame a leer Hechos 9. Ya lo tiene, ¿verdad? Porque ya había buscado 9:13 que le había dicho. Vamos a leer dos versículos y vamos a hacer una pausa. Dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén, encadenados. Una pausa. Posiblemente Pablo pensaba, hermanos, que le estaba haciendo un favor a Dios al tratar de terminar con esta nueva secta. Me llama mucho la atención porque le dicen que eran a los seguidores del camino. ¿Verdad? A los seguidores del camino. Esta es una de las veces que el libro de Hechos pronuncia esto del camino. Lo menciona 5 veces en total en el libro. A los seguidores del camino. Así era como se les llamaba a los cristianos. Se les empezó a definir a los cristianos. Ah, son seguidores del camino. Y es que Jesús había dicho que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ellos decían, esos son los seguidores del camino. Pablo quería, supuestamente o en su mente, podemos imaginarnos, ayudar a Dios. Los discípulos de Cristo debieron estarse expandiendo y creciendo para preocupar de esta manera a Pablo. Y Pablo tenía ahora entonces también la autoridad, o mejor dicho, el permiso de parte de las autoridades para poder ir y sacar a arrestados, incluso arrastrados del pelo, a todos aquellos seguidores del camino. Imagínense. Podríamos imaginarnos entonces que el apóstol Pablo era un hombre violento. Por lo menos disfrutaba la violencia. Lleno de ira y celo, dispuesto incluso a asesinar a los cristianos, según él, por una buena causa. El 3 en adelante, el 3 al 5, dice, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Este evento es realmente especial, ya que normalmente no pasaba esto con la conversión de los nuevos creyentes, o no pasa. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de ver una luz resplandeciente y al mismo Jesús hablarles? No, esto fue un evento especial que sucedió para la vida de Pablo, con un propósito específico. Es algo definitivamente sobrenatural que sucedió. Incluso lo hace más sorprendente, ¿sabe qué? Que sucediera durante el día y él todavía lo llame como una luz resplandeciente. Más adelante, en Hechos 22:6, Pablo está dando parte de su testimonio. Dice, cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una luz intensa, incluso más intensa que la del mismo sol al mediodía. Imagínese eso, porque al mediodía se supone que el sol está con toda su fuerza. Y él dice, vi una luz resplandeciente al mediodía. Eso es muy interesante para mí. Porque tuvo que haber sido algo que incluso opacó, por así decirlo, o me lo puedo imaginar que opacó la luz del sol. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Esta forma de hablar de Jesús es casi similar o es similar a la que usó con Marta, cuando le dijo: Marta, Marta. ¿Verdad? No estaba necesariamente enojado, pero connotaba que a continuación venía algo importante. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Otro punto principal que se lo quiero explicar es que en la versión Reina Valera tiene algo que dice. Vamos a ver. Los mismos versículos. En el 5 dice: Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, golpes contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa parte que acabo de leer yo no se encuentra en el libro original de Hechos. Esto fue agregado después como una connotación de lo que venía para la vida de Pablo. Sí se volvió realidad, pero no se encontraba en el libro original. Esa parte donde él dice: ¿Por qué te das coces contra el aguijón? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por supuesto que esa fue la actitud de Pablo, pero no estaba en los escritos originales. Es importante que usted pueda saber eso. Por eso la versión Nueva Traducción Viviente ni siquiera lo menciona. Ahora le explico un poquito de todos modos de qué significa dar coces contra el aguijón. El aguijón era un palo largo, por así decirlo, con mucha punta y filo en el final. Y la gente lo usaba para los bueyes, para pegarle las patas a los bueyes para que pudieran moverse en la dirección que ellos querían. No es un aguijón de abeja. Era un palo, una herramienta que ellos usaban para pegarle a los bueyes y... ¿Verdad? Entonces, quedamos con esto claro. La luz era intensa aún más que la luz del sol de mediodía. Continuamos leyendo en el número 7. ¿Número 7? Sí. Los hombres que estaban con Saulo, que quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Saulo había caído al suelo, pero hermanos, no había sido que él había caído al suelo por ninguna reverencia. Él cayó al suelo por el impacto, por el miedo, por lo que le trajo esta luz que brilló. Él cayó al suelo. Y le dice, cuando le dijo: ¿Quién eres tú, Señor? Le dice: Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sabe qué? Pablo sabía exactamente quién era Jesús. Es posible que Saulo estuvo incluso en la gente que juzgó a Jesús cuando iba a ser crucificado. Porque él era parte de ellos, ¿cierto? Él sabía específicamente quién era Jesús. Qué sorprendente, qué impactante para Pablo fue ese día cuando vio a un Jesús resucitado, a un Jesús vivo. Seguramente Pablo vio cuando crucificaron a Jesús. Podemos imaginar lo que incluso él lo celebró. Y ese día del camino a Damasco, Jesús se le presenta, le dice: Yo soy a quien tú persigues. Ahora viene la parte de la conversión del creyente, en el 10. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y aquí viene lo que leí yo al principio y lo que diría cualquier ser humano normal, inteligente. Le dice, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invoquen tu nombre. Viene la gracia del Señor. El Señor le dijo, ve, porque Él es instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Ananías no quería ir. Porque tenía Pablo, ¿qué? Un testimonio de ser un hombre violento que arrastraba a la gente, que tenía incluso la autorización de parte de los gobernantes, de los altos mandos para poder hacerlo. Sin embargo, Dios le dice, ve, porque él es un instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes. Cualquiera podría imaginarse que cuando dice a los reyes va a ser, de plano lo van a invitar al palacio a comer. No, ahí es cuando lo llevan engrilletado delante de los reyes. Después de haberlo azotado, lo llevan a ver al gobernante. Sin embargo, les predicó a Jesucristo. Les anunció. El milagro que viene de regreso cuando dice el 17, así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Eso es lo que el Señor Jesús hace con la vida de aún el más terrible personaje que podemos ver. Aquel que perseguía a todo creyente de Jesús. Y convierte una vida que ha sido de mal testimonio, que ha sido violenta, la convierte en algo hermoso. Algo hermoso, y la gente empieza a notar que esto pasa. En el versículo 21 dice, todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban, ¿y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa. Y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Hermanos, yo le puse como título a este sermón, vasos escogidos de Dios. Pero sí debo decirle que no siempre los vasos escogidos de Dios son brillantes y dorados. Pueden que estén manchados, que estén quebrados, incluso sucios y desechados. Quizás sean como Saulo, inspirados por la ira para herir a los demás. Pero Dios vio a Pablo como un instrumento. Él sabía que sería muy útil para el reino. Y es que Jesús ve a la gente diferente de como nosotros la vemos. Estoy seguro que la maestra que yo les hablaba, si me viera hoy predicando aquí, ella nunca en su vida se podría imaginar que yo estuviera hoy aquí. Ni yo me lo imaginaba. Y yo soy uno de esos vasos también, que no venía limpio, que no venía entero. El Señor ha creído en cada uno de nosotros para que nosotros podamos hacer la diferencia. Es todo obra de Jesús, pero Él usa nuestras vidas para impactar la vida de los demás. Él usa esa vida quebrada, sucia, incluso desechada, la transforma y la hace nueva criatura, para que cuando la gente vea, diga: ¿no era este el que hacía esto y esto? Sí, pero conoció a Jesús, dicen. Una verdadera conversión, un verdadero encuentro con Jesús, aunque no es tan impactante como el de Pablo, pero un verdadero encuentro con Jesús nos transforma y dejamos de ser aquella gente que éramos antes. Y aunque lleve tiempo, la gente eventualmente se va a dar cuenta que Jesús ha hecho una obra en nosotros. Y que ya no somos nosotros, sino que es Cristo que vive en nosotros. El Señor ha creído en usted para hacer la diferencia en este reino, para que usted también sea instrumento en el reino de Dios. Usted podrá estarse preguntando: pero pastor, mire, yo no puedo hablar, yo no puedo comunicarme, yo no puedo hacer esto, yo no puedo. Usted no tiene que ser igual a nadie, porque Dios lo creó con sus propias herramientas, con su propia personalidad, pero aún así Él dice: yo creo en ti. Posiblemente nosotros no hemos estado persiguiendo a Jesús, pero tal vez hemos estado corriendo de Él. Cuando Jesús dice: ven y haz esto, y dicen: Tal vez el encuentro con cada uno de nosotros podía ser: ¿por qué huyes de mí? ¿Por qué es tan difícil que me obedezcas? La obediencia para Dios lo es todo. Tal vez no hemos tenido ese encuentro verdadero que nos ha transformado. Tal vez no lo hemos tenido todavía. La vida de Pablo fue transformada completamente. Después él era el apedreado. Después él era el latigado. Después era el que sufrió por amor a Jesús. Vemos que incluso los hermanos de Jesús, como Santiago, que no creía en Jesús, porque él compartió los juegos con Jesús, él lo vio jugando. Y cuando Jesús proclamaba ser el Mesías, Santiago decía, no, se creció conmigo, es mi hermano. O como dirían ustedes, es mi carnal. Pero él terminó siendo un pilar de la iglesia en Jerusalén y también uno de los primeros mártires. Estuvo dispuesto a dar su vida por Jesús porque conoció quién era Jesús realmente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, conocer a Jesús por quien Jesús es realmente. No solo es un Jesús bombero, dirían por ahí, que cuando necesitamos ayuda, Señor, ayúdame. Él no es solamente un Jesús bombero, un paramédico. Señor, estoy enfermo, ayúdame. Y ahí viene la ambulancia. ¿Qué necesitas? Jesús es Dios. Pablo entendió esto este día cuando lo conoció. Y por eso nosotros le debemos nuestra vida, nuestra devoción, todo lo que somos. Aparte de eso, Él cree en nosotros para hacer la diferencia. Es tiempo de que nos animemos, que salgamos de nuestra burbuja y empecemos a servirle a Dios. En cualquiera de las áreas que Dios lo llame a usted a servir. Yo sé que muchos ya están sirviendo. Yo sé que muchos ya están sirviendo, pero tal vez hay donde más usted puede dar, donde usted puede hacer. La otra cosa que quiero animarlo es que usted no deje de orar por aquellos Saulos que están allá afuera. A los que tal vez usted le ha hablado de Jesús y le han dicho, nah, no gracias. Siga orando por él. Aquel que usted todavía ve en la calle haciendo lo que no debería hacer, siga orando por él. Porque Dios puede convertir a esa persona en un gran instrumento para su reino. Tal vez el testimonio de muchos de nosotros no es tan impactante. Pero la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El Señor nos está llamando, hermanos. A conocerlo más. A conocerlo hoy más que ayer. Amarle, a servirle, no a medias. Vivimos en un tiempo de la gracia, le dicen. Pero no significa que la obediencia no sigue siendo importante para ser un verdadero seguidor de Jesús. Me llamó la atención haber leído en Éxodo 4, después de que Dios llamó a Moisés a liberar a su pueblo, dice en Éxodo 4 que Dios se juntó con Moisés y lo iba a matar. ¿Cómo así? Sí. Porque él no había sido obediente enteramente a Dios. Se había refutado, tal vez por la influencia de su esposa, a circuncidar a su hijo pequeño. Y después la esposa tuvo que circuncidar al hijo para salvar la vida de Moisés. Nosotros ya no vivimos en esa época donde hacíamos algo y ¡fua! Vivimos un tiempo de gracia por la sangre de Jesús. Pero no desperdiciemos el tiempo, hermanos. Lo que el Señor lo haya transformado no significa que usted va a venir y va, ah, sí, yo era grueso. Algunos hablan como que fuera orgullo. Yo le digo hoy que de las travesuras, rebeldías y cosas que yo cometí en mi adolescencia, a mí me da vergüenza. Cuando yo digo, yo era así. No me hubiera caído bien yo si regresara ahorita al pasado. No me hubiera gustado Juan Carlos del pasado. realmente me avergonzaría. Y muchas veces lo comparto como un testimonio para la gloria de Jesús. Pero no es algo de qué presumir. Dios ha transformado su vida. Créalo. Empiece a actuar como un seguidor de Jesús. Empiece a actuar como un hijo de Dios. Empiece a trabajar para el reino como sus discípulos lo harían. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Vamos a terminar aquí. Voy a orar, pero antes quisiera darles un anuncio. Mi familia y yo vamos a estar saliendo de viaje esta semana. Vamos a trabajar y hacer un poco de todo, descansar. Pero vamos, ya tenemos iglesias, por lo menos 3 iglesias que visitar, ¿verdad? A seguir hablando, a dar reportes de lo que pasa aquí, tanto en el colegio como en la iglesia, a dar cuentas, dirían por ahí. Pero quiero animarlos a que ustedes sigan trabajando para el reino de Dios, que sigan viniendo a la iglesia, amándose unos a otros, colaborándose unos a otros, sigan adorando al Señor juntos. Y así como ustedes sé que van a orar por nosotros, nosotros también los llevamos en el corazón y vamos a orar por ustedes, ¿verdad? Los vamos a tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Y no se preocupe, porque la palabra de Dios va a estar aquí. Aunque yo no esté aquí, la palabra de Dios va a estar aquí. Entonces, que Dios los bendiga, hermanos. Los queremos mucho, los amamos. Y pues nos vemos pronto. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú dejaste, Señor, tu palabra para enseñarnos, para transformarnos, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Jesús y por el sacrificio de Él en la cruz por nosotros, Señor. Jesús, gracias porque has creído en nosotros, porque tú nos has dado un papel especial en esta tierra, aunque no lo merecemos. Porque nos viste también como instrumento, Señor, para tu reino. Ayúdanos a ser dignos representantes de ti en esta tierra, Señor. Y que cuando tú regreses, Dios, nos encuentres haciendo tu voluntad. Te bendecimos y te agradecemos por todo, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén.